Estamos en la parte de artículos. Estamos en el audio 8. Y dice así: me quedo aquí absolutamente estupefacto. Aquí más bien, en total, yo no digo nada. No importa lo que le pueda decir. Adecuadamente no puedo expresar lo que siento. La fuerza que percibo aquí es sobrehumana. Y esto es completamente, de todas maneras, para mí, abrumador. Trataré de interpretarlo. Si esta no es la fuente principal del poder del mismo Yeshua, no me sentiría así. Quitar de en medio el lugar donde Ari habla sobre el poder de Yeshua. Entonces simplemente no sé dónde ni cómo puede ser esto encontrado. Por supuesto, la Torá en su totalidad habla del poder de Yeshua. La fuerza que realizó en su totalidad todos los mundos y mandatos de la Torá. A distinción de lo que enseñan los demás, como puro o impuro, coser, no coser, aclarado, no aclarado, concedido, no concedido, lo que enseñan. Todo esto que enseñan y es enseñado, pues no, hasta que finalmente alcance la madurez espiritual, claro, para entrar en la percepción del mundo de Atzilut, para sentir las fuerzas del mundo de Atzilut en una conexión orgánica con el Supremo Keter, con la fuerza de Yeshua. Porque de otra manera esta enseñanza es vacía, no trae la liberación. Y aquí es donde Ari nos enseña lo que es el Keter en la verdad, retornando al aspecto externo del Mojín, que es el Shabbat, el interior, y que está más abajo del aspecto de Keter, más abajo, y no está en él. Y miren con atención, el Mojín no está en él. Y ellos dicen puerilmente, ellos dicen, estamos en Jesús. Y ahora mire lo que verdaderamente el gran santo Ari nos está enseñando. El Mojín, el interior, que es donde está Chesed, Binah y Dat, Shabbat, no es Keter. En este está la quinta esencia de todas las cosas, la entrada en el gran Edén, en el paraíso. Está aquí en este pasaje la entrada al paraíso, que está delante de nosotros, que yo ahora les estoy leyendo aquí. ¿Oye lo que le estoy diciendo? Esto es tu trabajo, ya sea que lo percibas o no. Abiertamente le aseguro que aquí está la entrada al paraíso mismo. Tal como en el aspecto particular, como también en el general. Pues Keter es mucho más supremo. Sin embargo, Keter tiene un aspecto que es interno. Y este es el Mojín, que está en verdad dentro de él. Y el aspecto externo de este es el Galgalta, el cráneo. Excepto el aspecto externo, el Galgalta se extiende hacia abajo y le arropa por encima de esto, del Shabbat, las cubiertas, Chesed Binah y Dat, en el deseo del Mojín, llamado Shabbat. Pero la esencia de Keter está solo por encima de estos Mojín, por encima de estos Shabbat. Vea simplemente lo que él nos cuenta a nosotros. Lo mismo es con el poder sobre Yeshua. Yeshua mismo no arropa a la persona, o sea, no está en la persona, como ingenuamente se asume, sino solo su Yeshua, la parte exterior. También aprendemos esto aquí, que el Galgalta, el cráneo, se extiende hacia abajo y se hace una concha que es circundante alrededor del Shabbat, que tuvo en nuestra cabeza. Esta es la proyección de Yeshua hacia nosotros. Pero Yeshua está fuera de una persona. No está en forma alguna, en alguna parte de cualquier persona, ni aun en el nivel del alma humana. El hecho de que Yeshua bajó para este mundo en forma humana, eso tiene sentido. Pero aquí estamos aprendiendo la naturaleza, el fondo del asunto, de la fuerza de Yeshua y, por supuesto, su esencia, que esta es el Keter de Serampin. Y la lectura y la explicación de este Mahamar enseñan que hay tres cabezas que son talladas dentro de Arihampin de otras tres cabezas del mundo de Atzilut. Como hemos aprendido, como mencionado en el comienzo del Hidra de Sudra de Minor Hidra de la página del Zohar 288, que es un número perfecto, que coincide con el número de las chispas de santidad que pueden arrastrar esas chispas las Klipot. Desde ahí usted comprenderá este aspecto del Moaj, el cual está en el Keter, el cual, en adición al Moaj mismo, es el Moaj del Keter, Chabad, Cheset Binaina Idat de Keter, en el cual es Keter, que está ubicado junto al Chabad, junto, el cual es su significado. No nos enteramos aquí de la esencia de las esencias, acerca de Keter de Serampin de Atzilut. Y nosotros haciendo una relación que es paralela del alma y la esencia de Yeshua. Mucho de lo que hemos aprendido parece estar complicándose aún más. Simplemente escuchen lo que les dice. Intenten colocarlo dentro de lo que ya ha sido enseñado. Pues aquí daré ya poca explicación. En el lugar de las explicaciones, y este es lo esencial de lo que se dice en las Sagradas Escrituras, que dice, del sendero del río tú beberás. ¿Y qué significa esto? Él ahora nos aclarará este verso. El río, este es el Yesod de Tebuná, y está vestido por el Dat de Serampin. Hemos estudiado que Nehi, Nesajot y Yesod, del traslado de Tebuna al Serampin, del Mohin de Chabad. Entonces Yesod de Tebuna se transfiere al Moaj del Dat, es decir, es el vestido, cubierta, ropas del Moaj del Dat, del Serampin, que consiste en el Hasadín y las Geburot, cuyo Hasadín es llamado el agua. Y este agua es sacado de este río y se extiende para Yesod de Serampin. Y regresan y crecen, como es conocido. Y Yesod es llamado el sendero, como dice en el otro verso, el sendero de una persona en el mundo. Resulta, de tal manera, que Yesod de Ima, de Bina, es llamado el sendero. Se convierte en un río de aguas, y de allí de Serampin beben los Hasadín. Y entonces él crece y endereza su cabeza. Y lo esencial de alzar o enderezar la cabeza es el Chagat, el cual crece y se convierte en la cabeza, como los tres Mohin que está en esta, que está en él. En otras palabras, Chagat, Cheset, Geburot y Tiferet, crece y se convierte cuando crece en Chabad, ya en Chokmah Binah Idat, o Chokmah Binah Idat. Y así es que resulta que esta cabeza no es algo nuevo, sino que es algo que fue Chagat que se levantó, Chesed, Geburot y Tiferet, Chesed, y aumentó y se convirtió después al aumentar, al levantarse, en Chabad. Cheset Binaidat. O Chokmah Binaidat, perdón. Y en esto es el aspecto del Bab. Está en el nombre general de Javayá, de Atzilut, pues el principio de Serampin solo fue en el Bab, la Bab de la letra minúscula interior de la letra. Y ahora ella se convirtió en la letra real Bab, en el nombre de Javayá, y obtiene ya una cabeza. Y esto es la letra Yud, que está en la cabeza de la letra Vav. En la Vav, de la letra de arriba, tú ves un punto grueso. Esta es una indicación de la cabeza de Serampin, cuando él alcanza un pleno desarrollo y descuella por Ima, Biná, tan conocido en el estado de Yenika, intermedio, en la Vav, letra Vav, de Katnut, pequeñez. De la letra Vav, que estaba detrás de la primera letra, detrás, pero ella no tuvo una cabeza. Y esto es lo que él nos dice, detrás de la letra, hacia la izquierda. Pues en la letra sagrada, todo está escrito bien, o sea, a partir de derecha e izquierda. La pata izquierda de la letra, solo como una pata sin punto. Esto es una Vav acéfala, porque fue solo la Vav, que tuvo solo 6 bordes, y en Galut, en grandeza, él obtiene ya cabeza, una cabeza, por la cual esta Yud de la letra, por encima de la letra. Para ser preciso, es notable lo que él nos dice aquí. Es una repetición, pero eso también es de suma importancia, para organizarlo todo hacia la derecha, que lo pone en un estante. Y vea que todo es espiritual y es expresado con letras, a partir de las formas de las letras del lenguaje del Creador. Estas fuerzas espirituales están expresadas y sus procesos. Si estamos hablando de los nombres del Creador o de los Parsufín, las Sefirot, letras, sus componentes, todos son aspectos, considerando de lados diferentes los mismos elementos espirituales del universo. Puerta 23, parte 2. En el lugar de los aditamentos, adiciones. La lección previa fue muy compleja, pero más tarde va a ser aclarada. En estas lecciones del Etz Haim que estamos viendo hasta ahora, aquí nos hablan de Keter de Serampin de Azilut. Y en la escala de almas, esto se corresponde al alma de Yeshua. Este es un paralelo entre los mundos y las almas. Porque toda creación es creada a imagen o parecida, que no hay nada en común, o en lo común, no hay nada en lo común, que no esté en lo oculto, y en lo particular y viceversa. Observamos qué estamos estudiando aquí, el fenómeno de Yeshua. Estamos estudiando cómo el Keter se lleva bien con el Shabbat. Se lleva bien con Cheset Binaidat o con Chokmah Binaidat, Chokmah Binaidat. ¿Qué es el Shabbat? Son los 3 niveles que tiene la nación de Israel, Chokmah Binaidat. Cada uno de ustedes también tiene en usted su propio Shabbat, Chokmah Binaidat, Israel. Y 7 por 10 son las 70 naciones del mundo. Así es que ve que cada cosa de la vida dentro de ti tienes que verla. Usted ve también la relación de Keter, que su Keter es el representante de lo más alto, el espiritual. Él es la corona que está por fuera, no es parte del hombre. Mire con atención. Keter, este, es una sefira que no está poseída por la persona, o Serampin. Es una concha que circula a la persona como corona alrededor del cráneo, o que es la luz brillante que está extraída desde Yeshua para las criaturas de más bajo. No andaré en los detalles en mi lenguaje que es pobre, pero es algo completamente diferente que lo que ellos en Shavuot de Yeshua, que él está en el corazón de una persona, dicen que Jesús es su corazón. Esta afirmación es solo una oleada de emociones de la historia, unas descripciones erradas, externas del fenómeno, que no saben cómo explicar y cómo maniobrarlo, eso, el fenómeno de Yeshua. Y por eso todo en las religiones está en la niebla, como en estado latente. Pero la verdad es que Yeshua está por fuera del ser humano, lo rodea, rodea la cabeza, la extensión del Galgalta, del cráneo. Lo que nosotros estamos en nuestro estado capaces de percibir, cuando nosotros que somos podremos percibir, cuando nos elevemos. Entonces ascendemos hasta Yeshua, ascendemos, nos elevamos. Y ahora mire cuidadosamente lo que Él nos da a conocer del más allá. Él dice, el lugar de las adiciones. Él indudablemente nos suma conocimiento de lo que es Keter. Nosotros no hemos hablado aquí, pero íbase, de el mismo Dios. De Keter hemos hablado y de Yeshua. Continuamos nuestra aventura espiritual en la eternidad y la perfección del Creador y su propia creación, que es de Él. Para ser preciso, este es el lugar más crítico, la prueba más crítica de Yeshua en la fuente espiritual está en Ari. Mire lo que Él ahora nos revela a nosotros acerca del lugar, de por qué causa vino aquí Yeshua. Eso que somos aquí lo es aún ahora todavía. Es incompleto todavía, es un sueño. Acerca de esto podríamos soñar cada cristiano, incluyendo sin salvedades a los padres de la misma iglesia, pues ellos habrían deseado, con gran placer y esperanza, saber ellos lo esencial del mismo Yeshua. No solo en una forma que es infantil, ingenuamente hablando de una Inmaculada María, madre de Yeshua, y que está en los cielos, y etc. Todos estos son pensamientos, pero de las religiones, de todas las que hay. Eso de lo que hablan es solo la imagen sentida en sentido de fuerzas del Creador, pero no dan explicaciones. Las revelaciones están solo en la Kabbalah. Son todos como niños, medianamente, son todos cuentos y rimas. Pues incluso en los cuentos de hadas hay verdad, hay principios. Y todavía los cuentos de hadas están muy distantes de la realidad objetiva. Todo lo que los padres de la Iglesia dogmáticamente reclaman, que es de ellos, absolutamente es improbable, porque no se basa en un conocimiento verdadero de las instrucciones del Creador. Esto es porque el Creador lo dio ya de una vez por todas, pero solo a las personas que son escogidas o Israel. Y bien Israel debe hacer con su instrucción esto día y noche. Noche y día debe hacerlo. Nunca lo deje salir de sus manos, pasando abajo por una cadena todo el conocimiento, el entendimiento profundo, la prueba espiritual y etc. Y ellos deben de pasarlo para el resto de las personas del mundo en el aspecto general. Por favor, tome en consideración que los testimonios espirituales verdaderos no pueden venir de ninguna religión, de ninguna ciencia, de ningún gnóstico, grupo humano, etc. Y dirá, ¿por qué? Porque la prueba solo puede venir de la posición de la línea que es intermedia. Es decir, no simplemente la dogmática charla sin sentido acerca de María en el cielo y Jesús a su lado, y etc. Las conclusiones de sus teologías y de toda clase de balbuceos. Aquí estamos recibiendo lo esencial de todas las esencias. Los señores del Vaticano fantasearon acerca de saber eso que nosotros ahora les estamos dando. porque no tienen conocimiento verdadero. Y declaro esto no como ningún reproche, Dios me lo prohíba. Son insertados ellos en dogmas y por consiguiente no ven lo esencial, sino lo dogmático, y lo colocaron a la cabeza de la llamada religión. Se inclinan ellos ante quienes no tienen el conocimiento verdadero. ¿No es esto extraño que se inclinen? No obstante, explicaremos por qué esto es así. La realidad es que adoran a Jesús, pero esto es algo aparte de la realidad de Yeshua. Eso es porque ni los cristianos ni judíos quieren saber la verdad acerca de Yeshua en la Cábala de Luria. Después de todo, Yeshua o Jesús el cristiano, este es alguien que está en una cruz, el que está en la historia de la fe, por debajo del conocimiento. Aquí tú solo necesitas creer en él. Y entonces, creyendo en él, de inmediato todos tus pecados son perdonados, dicen ellos, claro, sin trabajo espiritual sobre ellos mismos. Qué simple es todo esto. Algo así como con una varita mágica. Cuando pido un deseo, se me concede. Por eso es que el populacho ama y escucha todo esto, con sus bocas que ellos abren, tanto como le gustan los cuentos de hadas, lo épico y el folclore. Y también los judíos de inmediato ven en el niño, Jesús, al traidor de la gente de Israel. Los fanáticos de la computadora lo ven como ilegítimo. Después de todo, ellos razonan así. Ellos dicen, si Miriam concebió a Yeshua, no por su marido, un judío, sino por el Ruaj Jodés, el Espíritu Santo, entonces, por supuesto, su nacimiento es ilegal. Por otro lado, legal y adecuado para el convenio de la carne. Por consiguiente, él, Yeshua, es para ellos un desconocido, también para los judíos, y de seguro que no es necesario para ellos. Por eso ambos grupos, judíos y no judíos, y cristianos, católicos, son, en el sentido espiritual, ignorantes, porque pueden no saber la verdad acerca de Yeshua. ¿Aclaro? Yeshua no tuvo nada en lo material. Él dijo, los zorros tienen huecos donde establecen sus casas, mientras el Hijo del Hombre no tiene ningún lugar para descansar la cabeza. Esta es la etapa cuarta de la creación. Y el alma de Yeshua no pertenece a esta etapa. Estaba más alta, pues era del nivel divino de Keter. Por consiguiente, él fue un ejemplo de pobreza completa y no podía, por su mera naturaleza, estar involucrado en ninguna adquisición material. Él nos enseñó y nos enseña acerca del concepto de rico. Y dice, rico es alguien que tiene más que una camisa, que un par de chanclas, etc. ¿Y qué le dijo a sus enviados? No se reabastezcan en el sendero con camisas. Confíen en el Creador. Y ahora échenle un vistazo a sus iglesias, a la de los religiosos. El hecho es que sus riquezas, constituye un imperio gigantesco. Un imperio comparable, quizás, con las riquezas inagotables. Sus cardenales viven en medio del lujo indescriptible de reyes. Lo mismo va por los así llamados eruditos de la cábala moderna, líderes, ostentadores del conocimiento cabalista moderno. Sus riquezas terrenales son innumerables. están ahogándose en regalos y donaciones, es decir, literalmente ahogados en la fastuosidad. ¿Y qué le pueden enseñar a sus seguidores esas gentes? Como si esto fuese comparable con el ruaj de las enseñanzas de Yeshua, nuestro liberador universal. ¿Cómo puede igualar teóricamente y lograr la liberación del poder de las clipos, de las fuerzas impuras, sin Yeshua? Y por consiguiente, a causa de esto, él, Yeshua, hasta el día de hoy, no es revelado en la apología de religiones y de cábalas falsas. Es claro, pues, que no hay conformidad de acuerdo con sus atributos. Página 319, línea 24. Dice, y ahora explicaremos de qué fue hecho el aspecto de este Keter. Y bien, él está hecho de la mitad inferior de Tiferet de Imabina, que es llamado Tebuna. Tiferet divina, Tebuna. Ima es madre, Bina y Tiferet, que está en el Guf, en el cuerpo Serampín. Y el significado de esto está en lo siguiente. Y estoy simplemente asombrado por lo que estoy estudiando. Recién hemos leído una frase y aquí, mire bien y escuchen bien. Esto está junto a la presente dentro de la misma frase. Me quedo estupefacto para expresar Beret Hashem, con la ayuda de Hashem, que trataré de interpretar palabra por palabra el gran significado de lo que se dijo. Pongan el oído. Él nos revela la fuente de Keter de Serampin o el mismísimo que está en el árbol de las almas, las raíces del alma de Yeshua, de donde vino Yeshua. Todos sabemos, y enseñemos esto con el intelecto sensorial, humano como emociones, que él fue el que se dio nacimiento por la mujer denominada Miriam, y etc. Y enfoque toda su atención. Esto es uno de los lugares más claros que se dicen en el Ezhaim, donde él nos da las raíces, las esencias del alma de Yeshua. Ari habla de Keter elevado. Y usted verá aquí que todo el conocimiento acerca de Yeshua, que no lo recibí del Nuevo Testamento, yo lo recibí solo de Ari, de la Cábala. Para mí, esta revelación me fue dada, diría yo, de forma extraña. Hashem sabe qué clase de lógica acostumbra a este caso individual. Al principio fui en busca de Yeshua espontáneamente, e igual espontáneamente me he encontrado con él. Espontáneamente, dirá, todo viene desde arriba, incluso todo lo espontáneo. Y entonces él, Yeshua, me envió a aprender Torá, Talmud, todos los aspectos de las enseñanzas tradicionales. En un cierto punto en mis estudios fui ordenado de suspender de una vez por todas el aprendizaje tradicional. Y es que repentinamente, desde arriba, me fue señalado con un dedo, hacia aquí, hacia la Cábala. Y entonces gradualmente comencé a profundizar en los aspectos más ocultos de la Cábala. El Zohar, el Echaim en el original, junto con el Tes, el estudio que para mí no fue suficiente. Así es que entré y penetré finalmente en el Pardés, el jardín de la verdad, donde ningún pie de hombre podría dar un paso sin encontrar obstáculos, excepto para Rabí Akiva, claro, Ari y para Yehuda Aslak. Esto es un lugar que es aterrador y fascinante, por su gran fuerza de la verdad. Es terrible, porque no es posible darnos cuenta de todos nuestros obstáculos. Y yo, como mis grandes predecesores, y gracias a ellos, entré y atravesé andando, envuelto en llamas y en la luz de la verdad. Y es que sin ningún daño salí. Puedes preguntar, ¿por qué solo cuatro fueron capaces de entrar y salir sin ningún daño del Pardés? En toda la creación hay solo cuatro etapas, ¿no es así? Lo mismo aquí. Las cuatro etapas de un ingreso y salida exitosa del jardín de la verdad. En cada uno se revela el siguiente paso. Y también puedes preguntarte, ¿y qué hay acerca de Yeshua mismo y de Moshe y Simón Bar Yojai? Estos tres niveles más altos respecto a Keter, Tiferet y Dat, y por encima, allí, le da brillo directamente la luz del Creador. Y por eso se necesita entrar en el Pardés y salir de este. Para el Pardés, es que representa el Pardés, los cuatro mundos más bajos de la Sefirot de la verdad. Estos están bajo la prosecución. Malhut, del Shinsun Bet, segunda restricción, como ya sabes, le sirve a Yesod. Así, la entrada en el Pardés, o sea, después del segundo Shinsun, comienza en Yesod, y la salida en la parte suprema tercera de Tiferet, que está por encima. Y allí encontré nuevamente a Yeshua, pero ahora en toda su gloria, en el poder de Mashiach, el redentor de mi alma, pero no en la fuerza de su primera visita en el mundo, del cual todo conduce a una esperanza de salvación, la cruz sufriendo y etc. No saben de la gloria de Yeshua, para la razón simple que no pueden, en su estado, ellos penetrar en los secretos de la cábala luriana, en el lenguaje secreto del Creador. Pues somos, de hecho, nombrados por encima de esto, debido a la introducción del primer Nehi, Nesach Hodi Yesod, de Ima Bina, en Serampin, el hijo, en la calidad del Mohin, el interior del cerebro, como Mohin. Hubo que fortalecerle y partirse rumbo a ella mismo con el nuevo Nehi, donde todavía recuerda. En el nacimiento de Serampin, ella dio a él, conjuntamente con el Mohin, y también conjuntamente con su Kelim de Nehi. Esto fue su primer Nehi, Nesad Hoti Yesod, y ahora ella tiene que desarrollar el nuevo Nehi, a fin de que ella pueda estar en el estado para tener Zibugin, acoplamiento con él, con Abba. Ella es Bina, Abba es Jomá. Zibugim es unión, acoplación. Para ella, como es conocido por su naturaleza, debe de estar en Zibug constante con él, en Zibug Pasig, interminable, que soporta la existencia de mundos para ese Zibug. Nota, ella no estoy seguro si tradujera la conexión de dos palabras correctamente. En este caso él dice Abba, Jogma, padre, pero este es Israel Saba, Tebuna, el componente de masculino de Tebuna. Y allí hemos explicado cómo ocurrió que en las luces de Nehi, Nesach Hoti Yesod, ascendió en la mitad inferior de Tiferet de Tebuna, para poder sacar el feto. Así es que él naciera y vendría afuera, el feto. Y bien, estas luces derivaron desde allí a otro nuevo Nehi. ¿Es sobreentendido? Allí, en Tiferet, ocurrió una acumulación de luces de gran fuerza y poder, bastante como para la excreción o la salida del nuevo Nehi para Ima Bina, Nesajot Yesod de Bina. Para el desarrollo de las luces, como se dice arriba, es que comenzaron a brillar y le dieron fuerza al Kli de la mitad inferior de Tiferet, el Nehi, y creció por él también el nuevo Nehi, Nehzat, Hot y Yesod, mitad inferior de Tiferet. Y entonces las nuevas luces, y eso salió, y fue vestido de estos nuevos Nehi, Nehzat, Hot y Yesod. De hecho, el primer Nehi tuvo que vaciarse por varias razones, como se manifestó arriba, tal como en la orden para producir el mojín de Serampín, así también para hacer ropas para el mojín, para Serampín, excepto estos del nuevo Nehi. Eso complementa a las 10 sefirot de Tebuna. Las luces otra vez se vistieron de ellos, y bien de la mitad inferior de Tiferet y de Nehi. Lo mismo que en el aspecto del Kelín, también el aspecto de las luces que están en el Kelín, que era hecho Keter de Serampín. Y esto, la primera distinción que existe entre Keter y el Mojín de Chabad, Jojma Binaidad, que está en el Mojín, que es Sukli de Tebuna, y las luces de Serampín, y Keter, ambos, Sukli y sus luces, ambos son de Tebuna. Mire lo que estamos siendo enseñados aquí, Yeshua como el Keter supremo. Este es un humano y al mismo tiempo no tiene el aspecto o imagen de un humano. Después de todos, ambos, sus Kelim y sus luces, ambos están de Tebuná, donde como solo el Kelim de los máximos santos estuviese de Tebuná. Sin embargo, sus luces son de Serampín. Lo mismo que los sabios dicen acerca de Moshe, por encima de la cintura, por encima del chasé, él fue Elohim. Esa es la fuerza de Tebuná. Y debajo de la cintura, debajo del chasé, este que expreso muy brevemente, pues aquí no es el lugar para ahondar en detalles. Él, Moshe, fue Ish, ISH, el hombre, transportador de la fuerza de Serampín. Y aquí hay una afirmación más para usted, que Yeshua está infinitamente más alto que Moshe. Nunca hubo, no es y no será aquí en lo terráqueo, en la tierra, una persona, sin importar de qué tan grande calibre espiritual sea, que pueda ser comparado con Yeshua. Solo en Yeshua, ambos, el Kli y las luces, están en Tebuná. Página 238, línea 38. Estamos aquí enterándonos del supremo Keter, Keter de Serampín, y en la escala de las almas. Este es el alma de Yeshua. Y de esto es que tú comprenderás por qué Keter no está entre las 10 sefirot. Como anteriormente citamos, Keter no se refiere a las 10 sefirot. Se dice simplemente que Keter es la sefirá más alta, pero él no es de la misma naturaleza que las sefirot. Y nota más abajo que, sin embargo, Su conteo empieza desde Jojma, que es llamado Reishit, el primer comienzo. Bereshit, Reishit. Jojma, el primer comienzo. Empieza el conteo en el primer comienzo. Este es un gran secreto que escribió también en el Sefer de Yetzirá, el libro de la creación, el antepasado de Abraham. Es notable lo que nos da a conocer. De aquí comprenderemos también por qué Yeshua, como el Keter de Serampin, lo fue y los restos, para ser preciso, que él fue extranjero, extranjero para la gente de Israel. Esto es entonces porque después de todo, ambos, su Kelim y sus luces, son de Tebuná. Pero Israel son el Shabbat, Jomá Binaidat, de toda la humanidad. Tienen lo de ellos 10 Sefirot. ¿Quién es aquel cuyo Keter es la luminiscencia del Keter de Yeshua, pero no Yeshua mismo en su lugar constitucional? Por consiguiente, el Shabbat, Chesed, Binaidat, es de una calidad enteramente diferente, porque el Kelim de la nación de Israel es de Tebuná, mientras que sus luces son de Serampín. Fije su atención aquí otra vez. Cuando digo la nación, personas de Israel, es el Shabbat, Jojma Binaidat, el Mojín. Esto está en el aspecto que es oculto. Esto es Israel en cada ser humano, sin tener en cuenta la nacionalidad ni la filiación religiosa. Puedo no enfatizar esto bastante, repitiéndolo repetidas veces. Interminablemente lo repito muchas veces. Excepto en el aspecto general, es la nación real de Israel. En el aspecto general son los judíos, que siendo los transportadores, la nación entera de la Torá, de esta fuerza es Israel. La gente de Israel, a distinción del resto de las naciones del mundo. Y así es que no le han conocido. A él, Yeshua, fue, y para los restos, extranjero para ellos. Es claro ya el porqué, porque a pesar de que Yeshua, algo así como que perteneció a la nación de Israel, para las vasijas de Yeshua, algo así como la de ellos, es de Tebuná, excepto sus luces, porque sus luces son de Serampín, del mundo oculto, y las luces de Yeshua, de Tebuná, son del mundo supremo. Nuestro mundo es, de hecho, son Serampin y Nukba, el nivel más debajo de la Sefirot de Binah, y son entonces mezclados con la Malhut, la cuarta etapa. De todas maneras, en este mundo hay una diferencia significativa entre las almas de Israel y lo que podemos decir acerca de las almas del mundo. Y el alma de Yeshua, pues solo Yeshua, de todas las almas y de toda la creación, fue de los dos aspectos, de los ambos Kelim y de las luces que eran de Tebuná. La propiedad del dar o el conceder de Binah, de la gracia. Esto está, de hecho, indicado también por el mensaje que es el Nuevo Testamento, que cuando Yeshua fue crucificado, uno de sus guardias perforó su costado y de allí vino o manó agua para el asombro de todo el mundo. Agua. Esta es la propiedad o la cualidad del dar o el otorgar de Binah. La distribución es en el Mojín de Serampin. Esto es el Shabbat, Chokmah Binaidat. O Jojma Binaidat, son luces, son en verdad de Serampin sus luces. Y sin tener en cuenta el hecho de que el Kelim y las vestiduras, estas son las primeras. Nejí, de Tebuna. Nesat Jod y Yesod de Tebuna. Como notamos arriba, no obstante, cuadran con la canción religiosa y las luces que están en ellos. Eso está, en verdad, en Serampin y no en Tebuna. Por consiguiente, allí empieza la cuenta de las 10 Sefirot. Eso es, Su, Chabat, Jochma Binaidat, Chagat, Geset Geburay Tiferet, Chagat, Geset Geburay Tiferet, y Nehim, Nesat, Jod, Yesod y Malhut. En las tres líneas, Chochma Binaidat, Geset Geburat y Tiferet, y Nesat, Jod, Yesod y Malhut. Las tres líneas. Y todo en las 10 Sefirot de Serampin. Les recuerdo que comenzando con el Parzuf del Tzimtzum Bet, de la segunda restricción, el Atar, que es la que estamos ahora, el Atar Yesod actúa como la Malhut. O sea, donde estamos ahora, el Atar Yesod es donde está toda la energía. Nosotros ahora lo llamamos Malhut. Página 238, última línea. Nos enteramos de Serampin. Ari, el Ari, nos dio a conocer que el Keter no pertenece, no, a las 10 Sefirot de Serampin. Las 10 Sefirot de Serampin, estas son Chabat, Chagat y Nehim, como hemos dicho, pero sin el Keter. Dar un salto hacia adelante, que solo mencionaré esto en Serampin. La Sefirá del Dat sirve de Keter en Serampin. Dat, por supuesto, no es el Keter verdadero. Es como una cualidad, pero más baja. Pero solo sirve en Serampin como Keter. El Dat sirve en Serampin como Keter porque tiene una cualidad. Pues el lugar del Dat está en la línea intermedia entre la Jojma y la Dinah. Con esto se parecen al lugar del Keter. Se parecen porque tienen el Dat un poco de Keter. Que está por encima. El verdadero Keter está por encima de Jojma y Bina y de Dat. Y escuchen muy cuidadosamente eso que estoy ahora tratando de transmitirles. Esto es precisamente lo que sucedió con la gente de Israel. Moshe fue para ellos la corona, como el Keter. Moshe fue el líder de la nación de Israel, el Dat, como el líder que él permanece aún y ahora, a pesar de eso. Pero él es solo, Moshe es solo, en la esencia es solo el Dat. Y por esto es que él llevó con sí mismo la Torá del Dat, del conocimiento. El conocimiento de la Torá, Dat es conocimiento. Y por supuesto que Moshe supo que él mismo no era Keter, sino solo Dat, ejecutando por lo pronto las responsabilidades que tenía Keter. Debido a esto, él le advirtió a su pueblo, les dijo que tras de él vendría un profeta y que le escuchasen. Él quiso decir Yeshua, el supremo Keter, el verdadero, revestido del Keter de Atzilut, del mundo de Atzilut y de Serampin, del Parzuf Serampin, pero de Atzilut. Todo lo que les estoy diciendo ahora mismo, a propósito, como si lo hiciera esto, es absolutamente lo que les digo desconocido en el mundo. ¿Quién está tratando de ocuparse de la Kábala en aras del Dar, Lishma? Hay tipos diferentes que se llaman cabalistas, ¿pero lo son acaso? Tú ya habrás escuchado de alguien. Hay alguien revelando al mundo secretos que nosotros ahora estamos estudiando. De hecho, ¿cuántas veces leen los otros y releen este mismísimo fragmento del Ezraim? ¿Es que todavía no lo vieron? Pues no fue revelado esto a ellos. Desde arriba no hay una llamada para ellos. Y si tú dices que alguien vio, si no anunció, pues no importa cuál sea la razón, ¿es tal cosa posible? Yeshua nos enseña, esto que yo recibo para ustedes por la noche, en la oscuridad, lo revelo a la luz del día, lo pregono a bombo y platillo. pero nunca juego al escondite con esto. Y ahora mira, en ninguna parte de la esfera terrestre encontrará una revelación del secreto que se está siendo confiado a nosotros aquí y ahora. Recuerden todos esto firmemente. Este secreto no se propagará por sí mismo hasta el Marticum, la corrección final, los 6.000 años de corrección. No hay y no habrá otra revelación, por supuesto, más y más caerán en cuenta de lo que nosotros ahora estamos atrayendo en nuestro mundo acerca de Yeshua, el supremo Keter. Pues una vez que haya descendido en este mundo, esta revelación se volverá más fácil de ser comprendida por otros que se involucrarán en esto. Y lo que aquí estoy atrayendo hacia abajo es dado en primer lugar para los judíos, para Israel. El hecho que no oyen ni desean para oír, así de no, que no quieren decir nada a consecuencia de este hecho. Que no quieren oír, pues la luz es más fuerte que el kli siempre. La or es más fuerte que el kli. La or que es atraída a través de nosotros, a través de la revelación del reino del cielo. Es Yeshua, enseguida o indirectamente, el Keter verdadero, las cinco etapas del Mashiach. Y de igual manera, esto comenzará a surtir efecto y a capturar las mentes y los corazones aquí, adentro en este mundo. Y es imposible que para esto haga el trabajo incluso en la nación de Israel, ya sea que ellos, por las buenas o por las malas, en contra de la voluntad de su Kelim terrenal, en contra de su conservatismo, en contra de su ceguera espiritual, la or luz viene y manipula a su Kelim, que es terco, les incorpora similitud, de forma con lo más alto. ¿Y de qué manera hace que me dice a mí? ¿Podrán resistirle? Pues la luz, la or, quebranta cualquier clase de resistencia. Así protesten. Y bien, ciertamente aceptarán a Yeshua y a través de él al amor paternal del Creador. Y en particular, como está escrito arriba, en el Kelim del primer Nehi de Tebuna, que el Kelim del primer Nehi de Tebuna en verdad se convirtió en su carne, de Serampin, de la carne y cuerpo, de Tiferet, de Serampin. Así le dijo Adán a Jabá, cuando Hashem atrajo a ella para él. Sin embargo, su Keter no está relacionado con él por Serampin, no por las luces ni por el Kelim, pues son todos únicos aspectos de Tebuna. Y él, el Keter, no hace absolutamente cualquier cosa del aspecto de Serampin, solo aceptar que él se conecta a él por Serampin y descansa encima de él como una corona. Por esta corona Yeshua es llamado el Rey Eterno de la nación de Israel y antes de su crucifixión una corona estaba hecha para él y se ponía en su cabeza. Por consiguiente, él, el Keter, no pertenece al número de las 10 sefirot de Serampin y recuerda este principio supremo y esta ley. Esto es notable. Incluso simplemente este es un segmento que es suficiente para mí. Me da bastante mana divino para dar al traste con todos los ataques de la Klipot hoy, para apartarme a la fuerza completamente y fortalecerme así consecuentemente. Y mañana veré a Hashem mediante, Aseme es el nombre. Tendré incluso más fuerza que hoy. Esto lo sé con certeza absoluta, porque nada desaparece en lo espiritual. Y yo podré trabajar en incluso estratos más ocultos y más energéticos del Chitra Ajra. Inevitablemente los derrotaré. Y así en adelante, hasta el Marticum total. Y por ahora en esencia, ya viviré en el ahora como el ganador. ¿Ves? Ahora. Estamos estudiando acerca de Yeshua a través de la fuerza de Ari. Ari nos ayuda a comprender la fuerza máxima de Yeshua, arrastrándonos hacia él. Como no podría estudiarse para saber que Yeshua es el Redentor de toda la humanidad. Solo aquí en el Ezzain, en el árbol de la vida, se aprende esto. Página 239, línea cuarta. Estamos en la mitad del fragmento que es notable, el párrafo especial, acerca del Keter de Serampin, el prototipo de la fuerza de Yeshua. Y que tan sorprendentemente y claramente es esto. Estoy recibiendo todo en mi boca con tal fluidez asombrosa, sin tartamudear. Y este es el sentimiento especial en el que siempre confío. Imposible para mí describirlo con palabras. Es simplemente una sensación interior y que está siempre dispuesta. Siempre me atrae a la verdad.